Muy buenas noches, esto es Radio Topo y después del Acratador, como todos los jueves a las 9 de la noche, lo que acaba de dar comienzo es una nueva edición del Rocktubernio. El Rocktubernio es un programa dedicado al rock y metal que puedes escuchar todos los jueves en riguroso directo si sintonizas el 101.8 de la FM zaragozana, el dial de Radio Topo. Nos puedes escuchar también a través de streaming, a través de la página web de Radio Topo, radiotopo.blog y Radio Topo. radiotopo.org, correcto, aquí está Marcelo allá. Quite, ahí está. Y nos puedes escuchar también a través precisamente de la página web de la radio. Pues nos puedes escuchar tranquilamente en podcast, puedes escuchar este programa y todos los demás programas de esta maravillosa emisora de Radio Libre que es Radio Topo. Exactamente, estamos en la madriguera de Radio Topo, dispuestos a desentrañar el sentido de un final en un programa en el que todas las canciones van a ser los últimos cortes de cada uno de los discos, los finales tan importantes que a veces sirven para levantar un disco mediocre, a veces sirven para enterrar ese disco y no escucharlo más. Y a veces se convierten en especiales por distintos motivos. Y en este tercer lugar es donde queremos estar esta noche. Así que vamos a comenzar haciendo las oportunas presentaciones, que nunca está de más, porque aquí estamos un trío imponente. No somos precisamente el trío que formó Emilio Harris, Dolly Parton o Linda Ronstadt, pero somos igual de guapos. ¿Qué tal, Quique? Hola, ¿qué tal? ¿Y qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues yo creo que como ya hemos desvelado el motivo del programa, podemos comenzar por un final que casi podemos decir que no necesita presentación. Pues sí, desde luego, la canción con la que hemos empezado poca presentación pues necesita, ese himno del rock and roll, ese himno del hard rock, es ese rock and roll all night, esa canción que era una oda al desmelene, a la juerga, con la que los Kiss desde el año 1975 pues finalizaban sus conciertos. Nos situamos, como digo, a principios del 75, los Kiss publicaban su tercer disco, ese Dressed to Kill, ese álbum de icónica portada donde salen los Kiss pues ahí con su maquillaje tan característico y con esos trajes de vestir en esa portada tan chula. Y yo creo que ha pasado a la historia de las portadas como, pues eso, como una portada bien chula de un disco absolutamente impresionante que finalizaba con este rock and roll all night, esta canción que era una auténtica fiesta de disco. El Dressed to Kill fue producido por Neil Bogart, que era el presidente de Casablanca Records en ese momento. Pues la precaria situación económica de Kiss y de esta discográfica pues no les posibilitó fichar un productor profesional. Fue el jefe de Casablanca, Neil Bogart, el que se ocupó de la producción. Luego, a finales de este año, publicaron ese directo tan monumental como es el Alive y los Kiss, la historia de los Kiss. A partir de ese momento, cambio, pero para los fans de Kiss, aquellos primeros tres álbumes son historia y les tenemos muchísimo, muchísimo cariño. Hemos empezado con el Dressed to Kill, hemos empezado con la canción que finalizaba este disco, este Rock and Roll Night. Y bueno, pues a continuación vamos con otro grupo al cual también he visto varias veces en directo y tengo mucho cariño, y Marcelo pues nos va a comentar qué grupo y qué canción es. Así es, Miguel, porque vamos a escuchar ahora Dropkick Murphys a través de su disco del año 2000, el Sin Load, Sin Proud, que supuso para mí pues la puerta de entrada para la banda. Y es un disco que me permitió descubrir a este grupo de Boston, que ya forma parte de nuestro mobiliario doméstico. Y en este disco pues había una última canción que tenía una dedicatoria especial. The Spicy McHaggis Jig se titula la canción. Se dedicaba al gaitero de entonces. Este disco tenía unas gaitas especiales, especialmente desafinadas también. Tan solo un punky podía tocar la gaita de esa manera. Y la canción pues era una canción, una giga que levantaba el ánimo a cualquiera, que se situaba en ese momento de la noche en el que todos los gatos son pardos y en el que ya no queda ni el agua de los floreros. Y ahí estaba el protagonista de esta canción, Spicy, y ahí estaba el grupo apoyándolo en esos momentos. Y así como anécdota en plan batallita, ¿no? Pues diré que recuerdo muy bien esta canción en directo, porque la primera vez que vi a Dropkick Murphys con el amigo Pedro fue en la sala Rasmatas de Barcelona, y esos momentos épicos que todos vivimos en los que en un momento dado pues alguien, en este caso yo, decide dirigirse a la barra, ¿no? y sortear todas las huestes que te acechan por todos los lados, y al final consigues llegar a la barra, y cuando estás en la barra empieza a sonar esa gaita desafinada. Y entonces desde la lejanía veo a Pedro y nos reconocemos en la distancia y continúa la historia. Así que vamos a escuchar este temazo de los Dropkick Murphys y vamos a disfrutarlo. Spicy McHaggis. está finalizando este tema de Dropkick Murphys, temazo tremendo. Nunca hay que subestimar el poder de la giga. Y ahora proseguimos, Kike. Sí, nos hemos quedado un poco anonadados con el final. Bueno, pues sí, vamos a continuar con un grupo de por aquí, cerca, un grupo mítico de los que a veces llamamos minusvalorados. Sin duda. Y como son los Panzer, se llevaron la gloria a otros como fueron los Barón Rojo, los Obús, Leño, pero Panzer empezó con ellos en los primeros 80. Y vamos a poner de su primer disco, que se llama Al pie del cañón, la última canción, que los más veteranos recordarán en un programa del 1-2-3, que este disco es del año 82, pues yo recuerdo, yo iría primero de Buff, segundo de Buff, sería un programa del año 83, 84, ¿no uh-huh. recordáis que salió Panzer. En ese programa salió Panzer con esta canción que vamos a escuchar, Perro Viejo? Uh-huh. Y ahí salió Obús con la canción de Dinero, Dinero. O sea, algo impensable hoy en día, hoy que en grupos día, así... Hoy en día saldría Taylor Swift. Taylor Swift, qué pesados con Taylor Swift. Y bueno, y el reggaetón de mierda de... Dame Taylor Swift y ACDC, porque ahora mismo... Bueno, ACDC sí. Bueno, sí. Luego hablaremos de ahora ACDC. Ahora mismo son, ¿no?, más que populares que Michael Jackson. Pues eso, lo del 1-2-3 aquí... en los 80 y bueno, que nos desviamos, vamos a escuchar esta canción. Que nos lo pasamos muy bien viendo el 1-2-3. Eso, sí. Bueno, era buen programa, por otra parte. Y tanto. Pues eso, último corte del disco Al pie del cañón de Panzer, su primer disco, y es Perro Viejo. Que es mi canción favorita, además de Panzer, me gusta muchísimo. Vamos con ella, en vinilo además. Sueñas con que eres multimillonario, un estudiante. Acabamos de enterarnos ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys de Billboard, del Beat on Hits, del Shocking Beat, del Pop in Ten y del Cashion Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Pues aquí seguimos un jueves más. Hemos empezado con un buen trío, hemos empezado con Kiss, Dorky Murphys y los Panzer. Los Panzer, que seguro que mañana, como aquel año, aquel día del 1-2-3, comentábamos en el colegio todos el tema de Panzer y de Obús, mañana seguro que sí, mañana lo comentarán en el trabajo, en vuestro trabajo, seguro que escuchaste a los tubos lo anoche. ¿Quién es tu favorito? Hablarán de nosotros como si fuéramos los Backstreet Boys. ¿Quién es tu favorito, el rubio o el moreno? Bueno, pues aquí seguimos y antes estábamos hablando de AC/DC y toca pinchar un tema de AC/DC. Ayer estuvieron tocando en Sevilla, lo debieron petar. Y hoy tocan también. Y hoy tocan, verdad, que serán dos días seguidos. Exacto, y la verdad es que las crónicas son buenísimas, ¿eh? Hombre, de los AC/DC, además sí, pero... ¿Pero qué? Hombre, que igual que las de Taylor Swift son pues buenísimas. Seguro que hay... Estos conciertos de AC/DC son como el partido del Zaragoza de la Recopa, que hay gente que solo ha ido a un partido de fútbol o a un concierto en su vida, sí, y bueno, es este de AC/DC. Pero eso pasa con muchos conciertos de este estilo, pues, pero bueno, eso no quita pues para eso, que luego vas a conciertos así. ¿Tú cómo no vas a este tipo de conciertos? Pues no sabes lo que es. Porque no me invitan, ¿no? Vale. No, y si me invitan, no, tampoco. Porque no te invitan, diría, al backstage. Eso, porque... backstage. Boys. Bueno, vamos a centrarnos, nos vamos al año 1977, cuando los AC/DC publicaban su tercer álbum internacional, ese Let There Be Rock, ese discazo absoluto que redefinió, digamos, el sonido del grupo, y el sonido pues que sería característico de los AC/DC ya en los siguientes años. Este es un disco, pues bueno, aquí sale la canción que da título al disco, Let There Be Rock, pero mi canción favorita del disco, y yo creo que mi canción favorita de AC/DC, pues es ese tema que Bon Scott pues le dedica a una mujer que él decía que era de grandes dimensiones, llamada Rosie, y que habla y en la canción de la que fue su mejor experiencia sexual con ella. La famosa Rosie, la protagonista del Wall, Lotta Rosie, ese temazo absolutamente increíble, ese tema de una intensidad tremenda que lo escuchas y casi te deja en trance. Y bueno, pues que es la canción que va a sonar a continuación en el Rocktubernio. Vamos a pinchar a los AC/DC. Además, hay que decir que este Wall, Lotta Rosie, Marcelo, dio inicio a un especial del Rocktubernio de Estrella a Estrella. Aquellos especiales que hacíamos en lengua aragonesa. Cuando hablábamos idiomas. Cuando hablábamos con idiomas. Solvencia. Sí, sí, sí. Pues recuerdo que con este Wall, Lotta Rosie comenzamos aquel programa y como cuarto corte de este programa, hablando de canciones que finalizan discos, no podía faltar este Wall, Lotta Rosie que finalizaba el Let There Be Rock de AC/DC. Won't tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4-2-3-9-56. You can say she got it all. Yeah. Pues ahí estaba este tremendo Vuelta Rossi, una de mis, yo diría que es una de mis canciones favoritas de la historia del rock. Y bueno, pues mítica son, mítica era aquella muñeca hinchable que salía gigante, que es aquella muñeca hinchable gigante que salía del escenario cuando interpretaban los AC/DC. Esta canción, uno de sus clásicos más inmortales, la canción que finalizaba el Let There Be Rock del año 1977. Y aquí seguimos, y de Australia nos vamos a ir a Norteamérica, a los Estados Unidos, vamos a ir a Los Ángeles. Cuéntanos, Marcelo. Pues vamos a Los Ángeles a escuchar a Ozzo Madley. Hay canciones que, como decíamos al principio, están situadas al final de un disco y nos invitan a volver a escuchar el disco o a salir a la calle a buscar jarana. Es la canción que acabamos de escuchar, pues sin duda pertenece a ese subgénero, y la canción que vamos a escuchar a continuación, pues también. En el año 98, Ozzo Madley emergió como una alternativa a muchos grupos de rock latino que con tanta efervescencia estaban publicando sus trabajos en aquella segunda mitad de los 90 con tanto éxito y con tanta ambición artística. Y este grupo, que se miraba en Los Lobos, con el tiempo pues también fue una especie como de reflejo recíproco, porque yo creo que se acabaron influyendo mutuamente, y aunque nos situamos aquí con este primer disco del año 98, luego pues podemos comprobar que en Los Lobos pues habría también connotaciones musicales muy parecidas a las de Ozzo Madley, y de hecho pues aquí, por ejemplo, en este primer disco ya estaba David Hidalgo de Los Lobos colaborando. Y vamos a escuchar la última canción, que es un corrido planetario que se va a escuchar desde el este de Los Ángeles a la Conchinchina. The same old song. Same old mierda de throw at you every day. We'll be right back. ¿Cómo se llama ese baile? Carne radioactiva. Es el último baile, el baile final. El Rocktubernio es una idea compartida, un leve e intenso reflejo de nuestro rock and roll y desde ya parte del aire. Así es, y estamos ahora mismo luchando contra los elementos y las crepitaciones en el último baile, en un programa en el que las últimas canciones de diferentes discos se convierten en un momento especial. ¿Qué vamos a sonar ahora, Kike? Pues vamos a quedarnos también en los Estados Unidos. Uno de los grandes del death metal, que como fueron los Death, que algunos dicen que crearon el género del death metal, puede que sí, puede que no. Con ese disco, además, que has traído. Sí, bueno, este disco hemos escuchado un grupo de Los Ángeles, está grabado en Los Ángeles, a pesar de que son de Florida, los Death, y luego pasaron su carrera musical a la famosa zona de Florida. Y eso, pues he elegido este disco y esta canción, como que es su primer disco, el Scream Bloody Gore, que porque es la última canción del disco y porque es el disco que aún no tenía el sonido típico de Az. Su primer disco, como casi todos los primeros discos de los grupos, son los sonidos más primigenios y que aún no están formados. Y aquí se nota que el grupo de Chuck Schuldiner, la leyenda del metal, pues aún no ha cogido la técnica con la guitarra, la maestría, así. Pues nada, vamos a escuchar este disco del año 87, Scream Bloody Gore. We'll be right back. Pues hayan estado los Death con su Scream Bloody Gory. Bueno, en una edición original comprada en aquella época de Discusatics. Edición original en vinilo. Que cuánto nos ha hecho gozar Discusatics, sí, a sí, discos a 500 sí, pesetas. Sí, sí, sin duda. Cosas que valen casi más. ¿Y ahora qué? ¿A dónde nos llevas, Miguel? Volvemos a Los Ángeles. Antes, ahora, la canción que nos ha puesto Quique, pues era un clásico del death metal. Y ahora toca pues un clasicazo del thrash metal. Cuando se planteó hacer este programa, es una de las primeras canciones que me vino a la mente. Nos vamos al año 1986, cuando los Slayer publicaban su obra cumbre, su tercer disco, ese Reign in Blood, ese disco producido por Rick Rubin. Con este disco pues comenzaba la colaboración entre Slayer y Rick Rubin. Rick Rubin, la verdad, que sacó un sonido tremendo a la banda, pues depuró, pulió, perfeccionó su sonido, y la verdad es que le quedó un disco niquelado, una auténtica obra maestra llena de clasicazos, pero yo creo que ninguno es superable a la canción que finaliza el disco, ese Raining Blood, una canción que la verdad es que pocas presentaciones pues necesita. Y bueno, pues es el momento de escuchar a los Slayer. Nunca está de más escuchar a los Slayer, es un grupo que suena sí habitualmente en el Rocktubernio, y bueno, pues ese es el momento de escuchar este clásico del metal extremo, que es Raining Blood. Pues ahí está. Lloviendo sangre. Tápate, que llueve. Me he sentido transportado en los 90 en el Utopía. Sí. Que sonaba dos o tres veces. Sí. Oh, la zona heavy. Dos o tres veces todas las noches está. Como ahora suena Taylor Swift. Dos o tres veces, casi en el Rocktubernio, ¿no? Y hay que decir que el 1 de febrero del año 2012 emitimos el primer Rocktuberno de la historia. Y recuerdo perfectamente que esta canción ya sonó aquel día. Uh-huh. Esta es igual es la tercera vez o así que suena Raining Blues, este clasicazo donde los haya en el Rocktubernio. Y bueno, pues encaramos la recta final, quedan dos canciones. Cuéntanos, Marcelo, ¿cuál es la penúltima canción del programa de esta noche? Y aquel día también, Miguel, pues sonó también Lucinda Williams, ¿no? Comentábamos antes. Sí, exacto. Que es un referente del artista que vamos a escuchar ahora. Antes hablaba Kike del disco de Dead, que en esos momentos primigenios pues estaba todavía pues en crudo, ¿no? Eso es lo que pasa con también igual con la artista que vamos a escuchar ahora, que responde al nombre de Star Anna y que se ubica geográficamente en Seattle, y que es una artista que al principio de su carrera, y como vamos a poder escuchar pues en esta canción quizás un poco, reproducía pues el molde de muchas referencias de voces del country rock más aguerrido, y lo trasladaba pues a un momento vital bastante personal. Star Anna era un artista que también incorporaba el soul en sus canciones y conseguía pues una densidad bastante importante. Y esta canción que vamos a escuchar ahora, que se titula Smoke Signals y que cerraba el disco del 2013 titulado Go to Hell, es una canción que además no solo es la última, sino que pertenece a esa categoría de canciones ocultas porque no aparece mencionada en el set list del disco. Y solo leyendo los créditos pues puedes saber que efectivamente pues hay una canción más que es esta que vamos a escuchar ahora. Así que vamos a disfrutarlo, Star Anna. Everybody's acting like they know exactly where it's at. todas las músicas que laten dentro de las fronteras de aquello que conocemos como rock. El Rocktubernio. Tenemos que mandar un número para la fiesta de esta noche. ¿Ah, de qué tipo? Pues algo sexy, pero sin complicaciones. De nuestra época Sairo. Bueno, pues siempre, al menos dos veces al día es la hora correcta. Y ha llegado el momento en el que el programa que va sobre últimas canciones se va a pinchar la última canción. La última de las últimas la canciones. La última de las últimas, el baile final. Eso es, y encima es un baile. Sí. Es carne radioactiva. Pues nada, nos venimos otra vez a territorio cercano, un grupo vasco que ya no existe, por desgracia, como son los Birmos. Un grupo que en los 90 no paraban de tocar en directo. Por aquí los hemos visto un montón de veces, ya sea como teloneros. Yo recuerdo que tocaban, venían los Suaves, teloneros, los Birmos, venía Sociedad Alcohólica, también Legión. Y pues eso es un sonido así, yo creo que se denominaba trascore en aquella época, como son los, empezaron a la par que Sociedad Alcohólica. Y vamos a poner de su disco A todos los cerdos les llega su San Martín, que es del año 93, una canción muy tan explícita como la que es la última del disco, Baila Pogo sobre un nazi. Vamos, es buen título. Buen título, buen dibujo, una buena portada de disco, que también es original. Sí. Y todo un manual de intenciones. O sea que nos despedimos con esta canción, Baila Pogo sobre un nazi. Bueno, compañeros, hasta el próximo jueves. Bueno, aquí seguimos educando a la juventud, nos oímos. Ahí estamos. Para os de un nazi y sus botas de montar. Baila.